Paseo Turístico Reencuentro. Aquí estamos ubicados en la calle Buenos Aires, esquina Comercio. Punto de inicio del recientemente inaugurado Paseo Turístico Reencuentro. En conmemoración al grupo que formaron los hermanos Santiago, Joaquín y Miguel Ángel Sheridan en la ciudad de Corrientes en el año 1985. Y que con el tiempo, junto a otros músicos, han recorrido distintos escenarios del país. Siguiendo, mientras descendemos por el sendero, encontraremos atriles informativos, referido a la trayectoria artística de aquel grupo. Justo antes de llegar a la calle Flores del Alma, podrán observar una nueva escultura, sitio que recrea e intenta describir y representar aquel suceso que ha marcado a nuestra cultura musical y cultural. Comenzando el tramo final de Flores del Alma y descendiendo hacia el río, observaremos los carteles con una breve descripción de aquellos músicos que han desaparecido. Ellos fueron Joaquín Adán Gringo Sheridan. Nació en Mercedes, provincia de Corrientes, el 31 de julio de 1955. Acordeonista, bandoneonista, autor y compositor. Miguel Ángel Michel Sheridan. Nació en el paraje San Salvador, Paso de los Libres, provincia de Corrientes, el 29 de agosto de 1953. Cantante, guitarrista y compositor. Daniel Yacaré Aguirre. Nació en la capital de Corrientes, el 1 de diciembre de 1942. Autor, glosista y presentador. Y de aquellos músicos que salvaron sus vidas entre ellos. Carlos Néstor Miño. Nació en Burucuyá, provincia de Corrientes, el 8 de octubre de 1943. Guitarrista, autor y compositor. César Pucci González, bailarín, sobreviviente al accidente. Un año después, peregrinando hacia Itatí en agradecimiento, muere por la caída de un rayo. Ricardo Scofano. Nació el 9 de julio de 1946, en Primera Sección Lomas, departamento de Bellavista. Bandoneonista, autor y compositor. Ricardo Tito Gómez. Nació en Curuzucuatía, provincia de Corrientes, el 23 de noviembre de 1951. Cantante, guitarrista, autor y compositor. César Edmundo Cacho Espíndola. Nació en Alvear, provincia de Corrientes, el 15 de marzo de 1948. Cantante, guitarrista, autor y compositor. Para culminar este recorrido por Flores del Alma y descendiendo hacia el río, llegaremos a la plazoleta a los músicos desaparecidos de aquel 8 de septiembre de 1989, cuando el micro que lo transportaba cae y se hunde en las aguas del Paraná. Accidente que desde entonces conmovió a toda la comunidad chamamecera.